Sábado de la primera semana de Cuaresma, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 43 al 48. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores, así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos, como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Hoy Cristo nos pide algo que es realmente difícil, muy difícil. Sin la asistencia de la gracia es muy difícil practicar, cumplir, que es el amor a los enemigos. Amar a los enemigos, tenemos que aclarar, no significa que yo tenga que salir a pasear o ir al cine o a tomar un café con mi enemigo y tratarlo como si fuera mi amigo. Porque si mi enemigo es mi amigo, deja de ser mi enemigo. Y Cristo dice que enemigos vamos a tener. Además de los amigos, también enemigos. Y lo dice en otro lugar del Evangelio, cuando afirma que por la causa de Cristo seremos odiados y perseguidos. La Iglesia será, lo ha sido y será, hasta el final de la historia, odiada, perseguida por aquellos que no quieren escuchar la verdad, escuchar a Cristo, convertirse. Con lo cual, enemigos tendremos siempre los cristianos. Mal haríamos, en consecuencia, si hiciéramos lo posible o si pensáramos románticamente que yo no tengo enemigos o yo nunca tendré enemigos. Eso no es así. Es más, si no tenemos enemigos, quizás sea un mal signo, signo de que no estamos haciendo bien las cosas en cuanto cristianos, puesto que Cristo nos ha dicho, en el mundo tendrán persecución. Con lo cual, enemigos tendremos siempre. No hay que asustarse, no hay que ponerse mal por eso. Y además, insisto, es signo de que vamos por buen camino. Los ha tenido Cristo a los enemigos. En consecuencia, no hay que tratar al enemigo o pensar que debo tratarlo como si fuera mi amigo. Contarle mis cosas íntimas como le cuento a un amigo. Salir a comer con él, etcétera. Ojalá algún día eso pueda darse, esa reconciliación o esa amistad, pero en principio no es así. Tratar al enemigo cristianamente o tratarlo bien tampoco es decirle al enemigo, bueno, mira, vos sos mi enemigo porque, no sé, atacás mi fe, sos ateo, yo soy cristiano, vos sos ateo, o vos sos de otra religión, protestante, judío, musulmán. En consecuencia, para no pelearnos, no hablemos de aquello que nos separa. Tú sigues por tu camino religioso, yo sigo por este otro camino religioso, y así somos amigos. Hacemos las paces, no discutimos, cada uno con su religión, cada uno con su conciencia y listo. Bueno, ese intento de pacificación o de reconciliación o de amistad con aquel que no es cristiano es falso. Porque una relación humana que no se funda en Cristo, que no se funda en la verdad, no es verdadera relación humana o relación de amistad o relación de amor. Con lo cual es falsa esa propuesta de decir, bueno, seamos amigos, no nos peleemos, tú con tu conciencia, yo con la mía, tú con tu religión, yo con la mía, y así andaremos en paz siendo amigos. No, no, eso no. Algunos en la iglesia lo proponen así, proponen la paz social de esta manera, o el acercamiento al que es distinto de esa manera, o el amor al enemigo de esa manera, pero no es así. Nosotros, en cuanto cristianos, no podemos silenciar a Cristo, no podemos callar la verdad, no podemos dejar de hablar de aquello que para nosotros es la razón de nuestra vida, el sentido de nuestro existir, que es la fe. Y además, un buen cristiano no le dice al otro, bueno, seguí por tu camino equivocado, sé feliz con tu conciencia equivocada. No, el buen cristiano, si realmente ama al otro, al enemigo, busca el bien de la otra persona, o sea, busca el bien del enemigo. Y buscar el bien del enemigo es que mi enemigo conozca la verdad, conozca a Cristo, se convierta y de esa manera se salve. Eso es querer el bien del enemigo. Eso es lo que Cristo dice hoy: ama a tu enemigo, deseándole el bien, o sea, el máximo bien posible que uno puede desear para una persona, que es la conversión, que la otra persona conozca a Cristo. Con lo cual, mal haríamos si le dijéramos al enemigo, tranquilo, no te preocupes, tú sigue con tu incredulidad o con tu ateísmo o con tu falsa religión y no importa, igual nos queremos. No, tenemos que tratar de que todas las personas sean felices. Y la felicidad la da Cristo, el cual nos hace conocer el amor del Padre. Por eso Jesús dice hoy en el Evangelio que por los enemigos, más que buscar una paz falsa o ficticia, por los enemigos hay que rezar, orar, rueguen por sus perseguidores. ¿En qué sentido orar? Orar, bueno, pedir por la conversión de los enemigos, para que conozcan a Cristo. Rezar por ellos. Eso es lo que hay que hacer. No odiarlos. No desearles el mal. Desearles el bien y sobre todo el máximo bien posible, que es la conversión. Para lo cual tenemos que orar. Y no solamente orar, también dar el ejemplo nosotros, los cristianos, de que somos distintos con respecto a aquellos que no son cristianos o aquellos que no tienen fe. Y esa distinción la da nuestra vida cuando tratamos al enemigo bien, no solamente orando por él, sino con gestos de amor, con gestos de paciencia. Al enemigo, por más enemigo que sea, no podemos despreciarlo, tratarlo mal. Hay que saludarlo al enemigo, aunque él no lo haga, yo sí lo hago, porque yo no soy igual a él, porque yo tengo fe, y porque tengo fe me comporto o debo comportarme de una manera distinta, con lo cual lo saludo, lo trato bien, porque sería una contradicción si por una parte rezáramos a Dios pidiendo el bien para los enemigos, la conversión, que conozcan a Dios, pero por otra parte, cuando me lo cruzo, miro para otro lado o me hago el distraído o directamente no lo saludo. El enemigo va a conocer a Dios y se va a convertir, no solamente si yo rezo por él, sino además si él ve a Dios en mí. Si él ve paciencia en mí, si él ve amor o misericordia en mí. Además de la oración, por supuesto que es necesaria. Pero también es importante esta conducta ejemplar. Porque si no, repito, es una contradicción pedirle a Dios algo que luego nosotros no queremos cumplir. Tenemos que hacernos cargo de aquello que pedimos en la oración. Si deseamos el bien del enemigo, que Dios lo trate bien, que Dios le dé la gracia, que Dios lo salve, también yo debo, al igual que Dios, que como dice el Evangelio hoy, hace llover sobre justos e injustos, sobre malos y buenos. ¿Qué significa esto? Que Dios da su gracia a todas las personas, buenas y malas. Dios hace salir el sol, o sea, la luz de la verdad, la luz de la fe. Dios la ofrece a todos, buenos y malos. Con lo cual, si Dios obra así también con los malos, ofreciendo la verdad, ofreciendo la gracia, ofreciendo su amor, nosotros de igual manera, si es que somos hijos del Padre, si es que somos hijos de Dios, imitarlo a Dios en esta conducta. Si después el malo rechaza la gracia, si después el malo no quiere recibir esta lluvia de gracia que Dios le ofrece, se cierra a la verdad, bueno, ya es un problema del malo. Pero nosotros tenemos que comportarnos conforme a Dios y no comportarnos conforme al malo, conforme al pecador, imitándolo. No, tenemos que imitar a Dios. Y Dios ofrece su gracia, ofrece el bien a todas las personas porque Dios quiere que todos se salven. Con lo cual tenemos que mirarlo a Él e imitarlo en esa bondad, en esa misericordia que Dios tiene con todos, también con los malos, también con nosotros. Atentos, porque a veces nosotros también somos un poco malos con los demás, con Dios, cuando pecamos gravemente, somos sus enemigos. Y sin embargo, Dios nos sigue ofreciendo su perdón, nos sigue ofreciendo pacientemente su gracia, su misericordia. Con lo cual, también imitar a Dios en esa conducta que Él tiene conmigo, cuando yo me hago su enemigo o enemigo de los demás. Dios no me abandona, sino que también busca salvarme, ofreciéndome su gracia. Tratar también nosotros así, de esa manera, a nuestros enemigos. Les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.